Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Sergio Acosta, bienvenidos todos a la matinal de este viernes 19 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Discriminación generalizada de la homosexualidad. Australia abre centro para refugiados. Estados Unidos rechaza propuesta de Cuba. Y más tarde en la matinal, tres temas principales. Tribunal argentino ordena liberar al capitán Astiz, más conocido como el Ángel Rubio de la Muerte, junto a otros militares. Abogados franceses inician proceso de extradición. El ministro de Cultura de Nicaragua responde a las críticas de censura a intelectuales en su país. ¿Qué hay detrás de responsabilidad compartida? La campaña del gobierno colombiano de cara al daño ecológico de la producción y el consumo de la cocaína. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias de hoy que nos presenta Elena Ruiz. Gracias, Sergio. Y buenos días. El llamamiento de las Naciones Unidas para poner fin a la discriminación de homosexuales no ha encontrado consenso entre sus Estados miembros. Francia y Holanda lanzaron la propuesta y de los 192 países integrantes de las Naciones Unidas, solo 66 dieron su apoyo. Siria, por ejemplo, declaró que aceptar la homosexualidad conduciría a aceptar la pedofilia. Esta afirmación fue respaldada por 60 países, principalmente musulmanes. Sin embargo, el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Maxime Verhagen, considera revelador que tantos países miembros de la ONU respalden la igualdad de derechos para hombres y mujeres homosexuales. A la Organización de la Conferencia Islámica y al Vaticano no les ha gustado la idea de incluir este tema en la agenda de las Naciones Unidas. Estados Unidos no ha firmado la propuesta de Francia y Holanda porque su contenido se enfrenta a la ley norteamericana. La homosexualidad es ilegal en unos 80 países y en 7 se castiga con la pena de muerte. Australia abrirá en las Islas Navidad un nuevo y polémico complejo de celdas para refugiados. El nuevo gobierno de centroizquierda del primer ministro Kevin Rudd no quería utilizar el complejo ante la costa de la isla indonesia de Java, en tanto que su partido, el laborista, había criticado su construcción durante el mandato del gobierno anterior. Pero Rudd se ha visto ahora obligado a abrir el centro. En 3 meses, las autoridades australianas han interceptado 6 barcos con 135 inmigrantes. Australia tiene reputación de gestionar con dureza a los inmigrantes que intentan llegar al país ilegalmente por mar. Las nuevas instalaciones en las Islas Navidad, en el Océano Índico, tienen una capacidad para más de 800 refugiados. Estados Unidos ha rechazado una propuesta de Cuba sobre un canje de prisioneros. El presidente de Cuba, Raúl Castro, había ofrecido a Estados Unidos dejar en libertad a presos políticos en Cuba a cambio de la liberación de 5 cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos. Según la sentencia de la justicia estadounidense, los detenidos vigilaban a grupos cubanos anticastristas en Miami. El gobierno estadounidense comunicó que el caso de los 5 espías no puede compararse con los presos políticos en Cuba. Los 5 cubanos presos en Estados Unidos son considerados héroes en su país. La propuesta de Castro parece estar dirigida a entablar un diálogo con el próximo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien por su parte también parece estar dispuesto a negociar con La Habana. Están escuchando las noticias de Radio Nederland. Rusia está dispuesta a hacer concesiones si Estados Unidos desiste de la instalación del escudo antimisiles en Europa del Este. En tal caso, Moscú detendría la producción de una serie de nuevas armas estratégicas, según afirma un alto militar ruso. Rusia considera el escudo antimisiles una amenaza para su propia seguridad, pero Estados Unidos afirma que es necesario para proteger a los aliados europeos contra posibles ataques de los llamados países del Eje del Mal, como Irán y Corea del Norte. El Kremlin había amenazado con instalar misiles en el enclave de Kaliningrado, en la frontera con Polonia, pero ha suavizado ahora su tono. Rusia confía en que el nuevo gobierno de Estados Unidos cambiará su postura acerca del escudo antimisiles. Esta mañana ha terminado en la Franja de Gaza la tregua de medio año entre Israel y el movimiento palestino Hamás. En una declaración, Hamás declaró estar preparado para atacar nuevamente al ejército israelí. Hamás no quería prolongar la tregua porque Israel no ha levantado el bloqueo en la Franja de Gaza. Las reservas de alimentos en esta zona están prácticamente agotadas y no pueden ser repuestas porque Israel impide los transportes de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Israel, por su parte, sí quería prolongar la tregua. Según un portavoz del primer ministro Olmert, el pasado fin de semana Hamás lanzó 30 misiles desde la Franja de Gaza. Por primera vez desde el inicio de la tregua, aviones de combate israelíes han atacado esta semana objetivos de Hamás. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Sergio Acosta. La justicia argentina ordenó liberar al ex marino de guerra Alfredo Astiz, alias Ángel Rubio de la Muerte, entre otros oficiales acusados de crímenes de lesa humanidad en la dictadura. El dictamen de un tribunal de casación se basa en que se excedió el plazo de 2 años de detención sin sentencia firme, dijo una fuente judicial. Aunque aún puede ser cancelado por una apelación fiscal o demorado por la necesidad de fijar cauciones que impidan eventuales fugas de los procesados, la realidad es que la noticia ha causado pudor y preocupación. En el exterior han empezado a actuar con rapidez, por ejemplo en Francia, donde Astiz tiene sentencia por el secuestro y desaparición de 2 monjas francesas. Tomamos ahora contacto con la abogada francesa Sophie Tonon. Señora Tonon, buenos días. Buen día. Señora Tonon, ¿le ha sorprendido la decisión de la Cámara Nacional de Casación de Argentina de autorizar la liberación de estos detenidos? Sí, por supuesto, porque es una decisión que, como dije ya antes a varios medios, es un atentado a la justicia y a la moral y a la lógica del derecho procesal. Usted ha dicho efectivamente que es un atentado a la cuestión jurídica, moral y ética de haber liberado a estas personas. Y el argumento del Tribunal de Casación de que se ha excedido los 2 años sin sentencia firme, ¿esto no es jurídicamente correcto? Primero, que cuando se trata de crimen de lesa humanidad, los tiempos habituales del procedimiento no corren. Nos tenemos que siempre recordar que un crimen de lesa humanidad es imprescriptible y entonces que los tiempos de detención tienen que seguir esos plazos alargados y excepcionales. Primera cosa. Segunda cosa, no es que Astiz se quedó demasiado tiempo encarcelado, es que él no se quedó suficientemente tiempo encarcelado. Pensar que se libera a esa persona después de 2 años de detención preventiva, cuando él cometió los crímenes que cometió, cuando él se quedó en libertad hasta ahora, es una decisión que indigna a cualquier persona justa, sin ser un defensor de los derechos humanos ni un abogado, es una decisión que choca al hombre de la calle. El exmarino Astiz fue condenado en ausencia a prisión perpetua por la justicia de su país, Francia, en 1990, por el caso del secuestro y desaparición de las 2 monjas que usted representa, y por la de Italia en el 2007 a raíz de la desaparición de ciudadanos italianos. Ante esta desconfianza en cómo actúa la justicia argentina, cabe preguntarse si van a reactivar usted, el proceso de extradición. Yo estoy haciendo 2 cosas. La primera es reactivar los varios pedidos de extradición que Francia presentó en aquella época sobre la base de la decisión definitiva que usted recuerda, para que se le pida la detención a las autoridades argentinas de Astiz en el marco de un pedido de extradición, y en respecto a los otros que también están implicados en el procedimiento francés, pide ya al juez de instrucción a cargo del caso en París que él mande un pedido de extradición contra los otros, pero en el marco de un pedido de extradición sin decisión definitiva. El caso de Astiz a nivel de procedimiento es un poquito diferente, pero el pedido es el mismo. Detención en el marco de un pedido de extradición. Usted ha dicho reactivar esos pedidos de extradición. ¿Significa eso que eso puede significar un plazo más corto en cuanto al actuar de la justicia? En el caso de Astiz, sí, porque tenemos ya una decisión que es una decisión definitiva. Además, la justicia francesa hizo en su época, y el último fue algo como hace 3 años, hizo ya varios pedidos de extradición de Astiz. Entonces, se trata de una medida mucho más rápida. En el caso de los otros, es la primera vez que vamos a pedir la extradición de ellos. Entonces van a ser plazos un poquito más, digamos, largos, pero si la Fiscalía francesa toma el caso de manera rápida, puede ser una medida ejecutada en muy pocos días. La reacción de las autoridades argentinas sabemos cuál ha sido de pudor, de las autoridades políticas, de pudor y dolor. ¿Cuánto depende ahora este proceso de extradición de la voluntad política y cuánto de la decisión de la justicia nacional? Siempre tuvimos, cada vez que pedimos a la justicia francesa que haga lo necesario, tuvimos una respuesta inmediata de las autoridades francesas y el pedido llegó a la Argentina muy rápidamente. En general, lo que hace la justicia argentina es detener, lo hizo con varios pedidos nuestros, no solamente en el caso de Astiz o de los responsables de la Santa Cruz, pero libera 1 mes y medio después. En general es el camino habitual. Ahora, después de las declaraciones, además de la presidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner, a lo mejor vamos a tener otra respuesta. La abogada francesa Sophie Tonon, representante legal de la familia de las desaparecidas monjas Domon y Duquet. El ministro de Cultura de Nicaragua, Luis Morales, accedió en Managua a profundizar sobre los supuestos casos de censura y represión a figuras emblemáticas de la otrora revolución sandinista. Nos enfrentamos a una campaña mediática, dice en Managua a Pablo Gámez, enviado de Radio Nederland al país centroamericano. Ministro, en el momento en que hablamos, se está presentando en Managua una nueva novela del escritor Sergio Ramírez, y a Sergio Ramírez se le señala como víctima de un capítulo más de la represión que se está ejerciendo en Nicaragua. Vayamos por partes. ¿Hay censura sobre Sergio Ramírez? ¿Hay censura sobre intelectuales como Ernesto Cardenal? Los hermanos Mejía Godoy, periodista Chamorro. Yo creo que no existe censura, porque si usted se fija, los 4 personajes que me menciona, o las 4 personalidades que usted me menciona, fueron compañeros de lucha nuestros. Si hubo censura por razones de la guerra, fue en los años 80. Desgraciadamente, ellos cambiaron su ruta, cambiaron su camino, y hoy se presentan a nosotros como adversarios. Entonces nuestros adversarios nos atacan y ellos nos atacan también. Recordemos que el doctor Ramírez ahora es aliado de Eduardo Montealegre. El padre Cardenal ha llamado a votar en favor de Eduardo Montealegre. Carlos y Luis Enrique Mejía han desfilado junto a Eduardo Montealegre. Ellos realmente se trasladaron de acera, como decimos. Ellos están viendo hacia otra dirección. El doctor Ramírez ahora trata de aparecer como víctima ante un escrito que él realizó en el año 2002, y el diario El País nos propuso editar una antología poética del importante poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, que es de Rubén Darío, es el más importante poeta nacional. Fue amigo del doctor Ramírez, pero por razones que no me toca a mí esgrimir o comentar, rompieron esa amistad, transformándose en una enemistad. Entonces, el doctor Ramírez, con este escrito del año 2002, ya fallecido este gran poeta, lo propone al diario El País para que sea un prólogo de una antología poética, y sin ni siquiera tomar en cuenta que la selección poética de ese libro, de ese proyecto, se hizo durante este año. O sea, un texto de hace 6 años no puede responder a la visión que se tiene de una selección en materia poética. Sergio Ramírez es un gran escritor, muy reconocido, pero además nosotros no le aceptamos al diario El País la propuesta de ese prólogo, porque existe una voluntad expresa del poeta Carlos Martínez Rivas, de los cuales el gobierno de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Cultura, tiene los derechos de autor legalizados por su viuda, representando a su heredero universal, su hijo mayor, le pertenecen, los maneja el Instituto Nicaragüense de Cultura. Y nosotros vamos a respetar esa voluntad, donde él nombró que el poeta nicaragüense Pablo Centeno Gómez iba a ser el encargado de su obra mientras este personaje estuviera vivo. Se ha creado todo un frente mediático en torno a este tema. Guadalajara, hay un manifiesto importante por parte de intelectuales de muy alto nivel contra, poniendo los ojos sobre el gobierno de Nicaragua, y este discurso suyo no llega a reflejarse en los medios de comunicación. ¿Qué está pasando? Existe un complot mediático. Es una cuestión premeditada. Yo tuve una rueda de prensa con todos los medios nacionales acá para explicar, enseñar los documentos legales, donde la familia del poeta Martínez Rivas entrega al gobierno de Nicaragua una escritura pública, los derechos autorales del referido poeta, donde se les explicó con copias de documentos en la mano las fechas en que fue realizado este texto, quién fue nombrado albacea de Carlos Martínez Rivas, y los medios no refieren eso. Únicamente han tratado de victimizar a Sergio Ramírez. ¿Por qué razón? Es una campaña, digamos, de publicidad y de ataque al gobierno. Ahora, estos grandes personalidades que firmaron este manifiesto respaldando a Sergio Ramírez, o las personas que han hablado, los medios de comunicación, yo no sé si se han detenido siquiera a leer lo que Sergio Ramírez escribió. Desde fuera se está creando un convencimiento fuerte de que los espacios de expresión en esta Nicaragua de Daniel Ortega se están reduciendo de forma considerada y de forma acelerada. Yo creo que hay una campaña mediática en contra del gobierno de Nicaragua, pero yo pienso que las personas que tengan esta percepción desde el exterior deberían de reflexionar un poco más y analizar la situación. Si aquí existiera una represión, una censura, no saldrían tantos insultos en el diario La Prensa, en el Nuevo Diario, en las televisoras, en caricaturas, en diferentes formas. No saldrían esos insultos si existiera una represión. Y la mejor prueba de la libertad de expresión en Nicaragua es que convivimos fuerzas revolucionarias con fuerzas de derecha, ultraderecha, y convivimos empresa privada con capitales mixtos y con proyectos estatales también. Esa es realmente la libertad que nosotros estamos construyendo. Una entrevista de Pablo Gámez al ministro de Cultura de Nicaragua, Luis Morales. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, ha realizado una gira por varias ciudades europeas en el contexto de la campaña Responsabilidad Compartida. Esta iniciativa gubernamental pretende concienciar a la opinión pública internacional acerca de los devastadores daños ecológicos que provoca indirectamente el consumo de cocaína. El Transnational Institute de Ámsterdam considera que la campaña se queda en argumentos moralistas. Un reportaje de Luisa Fernanda López. In Colombia, cocaine production devastates more than 100,000 hectares of Colombian forest each year. El mensaje que pretende enviar el gobierno de Colombia a los consumidores de cocaína europeos es claro. Si usted consume droga, contribuye también a la enorme degradación ambiental que ocasionan los cultivos ilícitos en las ricas selvas colombianas. El vicepresidente Francisco Santos, voz y cara de esta campaña, a su paso por Holanda habló de ecocidio y dejó clara la necesidad de compartir responsabilidades al respecto. Nosotros, los países productores, como Colombia, Perú, Bolivia, y los países consumidores, en especial esos países desarrollados que tienen los recursos para poder atacar ese problema y ayudarnos a nosotros a generar las acciones que impidan que eso crezca. El consumo de cocaína ha crecido muchísimo en Europa. Necesitamos que en esa responsabilidad también haya una acción mucho más agresiva contra el consumo. Entonces ese es una mezcla de que quienes producimos, quienes lo consumen, y una mirada a todo el producto, no solo yo a mi lado y usted al suyo, sino todos en lo de todos. El Transnational Institute de Ámsterdam, una organización que lleva años estudiando el flagelo del narcotráfico en todo el mundo, y en especial en Colombia, reconoce las bondades de esta campaña internacional del gobierno colombiano, pero cree que le falta contexto y deja por fuera a importantes actores del complejo proceso del tráfico de drogas. Germán Andrés Quimbayo Ruiz, autor del documento Cultivos de Uso Ilícito y Ecocidio, la considera moralista y poco profunda. Nosotros argumentamos de que esa responsabilidad compartida no solamente tiene que enfocarse en los eslabones más débiles de la cadena de producción ilícita de coca. Y el gobierno colombiano está apoyando una campaña que, digamos, en su nobleza por abordar, digamos, el tema de la afectación de los cultivos de uso ilícito y su impacto ambiental negativo, pues debería rechazar, por ejemplo, de tajo, estrategias de erradicación como las fumigaciones con herbicidas en zonas que incluso algunas son áreas protegidas y que, pues, digamos, ese tipo de estrategias han estado como más que solucionando un problema, lo que ha hecho es más desplazar este tipo de cultivos y todos sus efectos negativos que han tenido sobre los ecosistemas, porque lo tienen, a zonas de bosque más amplias y más lejanas, digamos, desplazando, más no eliminando ese tipo de cultivos. La fumigación aérea de los cultivos ilícitos es una política de erradicación que el gobierno de Colombia lleva aplicando por varias décadas con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Organizaciones ambientales, tanto adentro como fuera del país, han denunciado repetidamente los efectos ambientales que esta práctica conlleva para la abundante biodiversidad colombiana. El hecho de que esto no sea mencionado durante la campaña tiene una justificación que nos explica el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Es un factor subsiguiente a un daño que ya está causado. Entonces creo que plantearlo como si fuera lo mismo es un error absoluto. Si no tomaran selva para sembrar coca, no habría fumigación. Partamos de eso. Segundo, es una fumigación que se hace con todo el rigor técnico. Es una fumigación que se hace con todas las mediciones ya científicas del efecto que tiene, que obviamente es un defoliante, pero que no tiene ningún grado o tiene un grado mínimo de residualidad, que es lo grave con los otros químicos que se utilizan para proteger la mata de coca. Entonces estamos hablando de una diferencia muy grande entre el impacto de uno y de otro, y sobre todo estamos hablando de un impacto que es producto de un daño ya hecho. Entonces en ese sentido creo que hay que diferenciar lo uno de lo otro. Think of a green country. A country where rainforests dance to the rhythmic pace of the winds, like giant. La campaña Responsabilidad Compartida parte de un primer desastre ambiental, la deforestación. A partir de allí se genera la cadena de destrucción y contaminación que afecta a una de las zonas más biodiversas del planeta. Las cifras dan cuenta de 2,2 millones de hectáreas de bosque taladas como consecuencia de la siembra de hoja de coca, una cantidad equivalente al territorio de Holanda y Suiza juntos. Según el gobierno, la primer causa de contaminación en las selvas de Colombia proviene de la quema de las zonas taladas para el posterior cultivo de hoja de coca. Los investigadores del Transnational Institute de Ámsterdam reconocen el daño ambiental que se produce con las plantaciones de uso ilícito, pero advierten que atribuir la responsabilidad del ecocidio a los campesinos cultivadores es un despropósito. Nos parece muy, muy, digamos, desproporcionada la palabra ecocidio solamente para el tema de los cultivos de uso ilícito. Es claro que sí existe un impacto ambiental negativo fuerte, pero en Colombia, y es algo histórico, digamos, hay muchas actividades que tienen que ver no solamente con la parte económica, sino también con la apropiación territorial, a nivel social y político del territorio, que han determinado una transformación ecosistémica en Colombia. Tanto el cultivo y procesamiento de pasta de coca como su consumo a nivel mundial continúan creciendo. Ha llegado la hora entonces de cambiar las políticas. El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, nos responde. Pues nadie las está cambiando y para nosotros eso es un debate que no es posible darlo, porque usted sabe que hoy las FARC son el cartel de la coca más grande que hay en Colombia, y nosotros el tema de la coca es un problema de seguridad nacional, es un problema de supervivencia de la democracia, porque es que la FARC quiere utilizar el pata de la coca para acabar con la democracia en Colombia. La campaña pretende llegar directamente al consumidor de coca fijo o esporádico europeo, que según las autoridades colombianas posee una mínima conciencia ambiental, lo que le permitirá medir de manera más profunda las consecuencias de sus actos. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña da parte de la creciente presión política sobre el primer ministro belga, Leterme, acusado de haber intentado influenciar a la justicia para prevenir la venta del banco belga-holandés Fortis. Otro cotidiano holandés, Trouw, informa que el ex coronel Bago Zora, el primer sospechoso del genocidio en Ruanda, ha sido condenado a cadena perpetua. El diario español El País publica que un tribunal en Marruecos ha condenado a un islamista a 20 años de cárcel por su papel en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Otro periódico español, ABC, escribe que el presidente electo de Estados Unidos responsabilizó a las agencias reguladoras de la actividad financiera del enorme fraude piramidal orquestado por Madoff. En su edición europea, el International Herald Tribune informa de la detención de unos 50 altos funcionarios y 24 militares en Irak por haber cooperado en la reconstrucción del antiguo partido Baath del exdictador Saddam Hussein. Y así concluye la matinal de hoy. Elena Ruiz y Sergio Acosta les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan todos muy buenos días, buen fin de semana y felices fiestas en los próximos días. Hasta la próxima.